Planeta Rica, mi amigo José Bernal. Capirumane y lo mismo Puerto Mendoza están pendientes que quiera grabarle un son. Capirumane y lo mismo Puerto Mendoza están pendientes que quiera grabarle un son. No se preocupen, Arendi siempre lo escuchan. Ahí en Arachi por todita la región. No se preocupen, Arendi siempre lo escuchan. Ahí en Arachi por todita la región. Son campeón, son ganaderos como todo el mundo sabe. Para el negocio nunca dejan a Ramón.